Capítulo 6, parte primera de La Somoir, La Taberna, de Emil Zola, traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Una tarde de otoño, Gervasia, al volver de entregar su ropa a una parroquiana en la calle de Porte Blanche, se encontró sin advertirlo en la calle de Poissonnière, al declinar el día. Había llovido aquella mañana. La temperatura era muy suave. Exhalábase del suelo el característico olor de tierra mojada y la planchadora, embarazada con un gran cesto, andaba algo sofocada, retardando el paso, entregada a cierta laxitud, subiendo la calle con la vaga preocupación de un deseo sensual, aumentado por la pereza. De buena gana se hubiera comido un buen plato. En aquel momento, alzando los ojos, percibió la lápida de la calle Mercadet y se le ocurrió de repente la idea de ir a visitar a Gullé en su fragua. Más de 20 veces había dicho éste que se pasara por allí el día que tuviese curiosidad de ver trabajar el hierro, y por no dar que decir a los demás obreros, podía preguntar por Esteban, como si únicamente lo hubiese llevado el deseo de ver a su hijo. La fábrica de pernos y molduras debía encontrarse por allí, en aquel extremo de la calle de Mercadet, aun cuando no sabía exactamente dónde, tanto más cuanto que faltaban generalmente los números en la extensión de las construcciones intercaladas por solares. Era aquella una calle donde no habría vivido por todo el oro del mundo. Calle ancha, sucia, ennegrecida por el polvillo del carbón de las fábricas próximas, con el empedrado desigual y baches convertidos en cenagosos charcos. A cada lado había una larga fila de cobertizos, grandes talleres con techos de vidrio, de construcciones agrisadas y como sin concluir, mostrando sus ladrillos y sus armazones de madera, una especie de desbandada de paredes movedizas, cortadas a trechos por solares y flanqueadas de habitaciones obscuras y de bodegones de mal agüero. Recordaba Gervasia únicamente que la fábrica estaba cerca de un almacén de trapos y hierro viejo, especie de cloaca abierta al nivel del suelo, donde, al decir de Gullé, dormían centenares de miles de francos en mercancías, y trató de orientarse en medio de la barahunda de las fábricas. Delgados tubos de hierro que surgían de los techos exhalaban con violencia chorros de vapor. Un taller de sierras mecánicas dejaba oír chirridos regulares, parecidos al brusco desgarrar de una pieza de tela. Las fábricas de botones conmovían el suelo con el redoble y el tic-tac de sus máquinas. Y cuando, con la vista en dirección a Montmartre, indecisa, no sabía si debía adelantar o retroceder, una ráfaga de viento abatió el humo de una elevada chimenea, apestando la calle. Cerró la joven los ojos casi asfixiada, y en aquel instante oyó un ruido cadencioso de martillos. Estaba, sin saberlo, precisamente delante de la fábrica, y así lo advirtió al observar el almacén de trapos que se encontraba al lado. Sin embargo, todavía vaciló, no sabiendo por dónde entrar. Una empalizada abierta señalaba un paso que parecía hundirse en medio de los cascotes de un taller de demoliciones. Dos tablas, atravesadas, servían de puente para cruzar un lago de agua sucia que obstruía el camino. Decidióse la joven a pasar por ellas, torció a izquierda y se encontró perdida en un extraño bosque de viejas carretas con las varas en alto y de construcciones derruidas cuyos esqueletos de vigas permanecían en pie. En el fondo, taladrando la oscuridad manchada con un resto de día, brillaba un fuego rojizo. Había cesado el martilleo. La joven se adelantaba con prudencia en dirección al resplandor, cuando acertó a pasar cerca de ella un obrero, ennegrecido el rostro por el carbón, barbas de chivo y de mirada oblicua y ojos pálidos. «¿Haréis el favor de decirme?», le preguntó. —¿Si trabaja aquí un niño llamado Esteban, que es hijo mío? —¿Esteban? ¿Esteban? repitió el obrero contoneándose y con voz ronca. No conozco a tal Esteban. De su abierta boca exhalábase ese olor de alcohol de los barrios viejos, de aguardiente. Y como el encuentro de una mujer en aquel rincón empezaba a empalentonarle, retrocedió Gervasia murmurando. ¿No es aquí donde trabaja el señor Gullé? Ah, Gullé, sí, exclamó el obrero. Le conozco. Si venís a buscarle, dirigíos al fondo. Y volviéndose, gritó con voz que recordaba la del cobre cascado. Oye, Geldor, una señora pregunta por ti. Mas el grito quedó ahogado por el golpeteo de los martillos. Gervasia se dirigió hasta el fondo y llegando a la puerta alargó el cuello. Era una especie de vasto salón, donde al principio no vio nada. La fragua, cual si estuviese muerta, solo dejaba ver en un rincón un pálido resplandor que hacía mayor todavía la oscuridad de las tinieblas. Flotaban anchas sombras, y por momentos pasaban densas masas negras por delante de la llama, tapando esa última mancha de claridad, hombres desmesuradamente agrandados, cuyos robustos miembros se adivinaban en el fondo. No osando Gervasia entrar, llamaba desde la puerta a media voz. —¡Señor Gullé! ¡Señor Gullé! De repente todo se iluminó. Al ronquido del fuelle había brotado un chorro de blanca llama. Apareció el cobertizo cerrado por tabiques de tablas, con agujeros groseramente tapiados y esquinas reforzadas con paredes de ladrillos. El polvillo flotante del carbón embadurnaba las paredes con un hollín gris. De las vigas colgaban gigantescas telarañas, como trapos puestos a secar, aumentadas de peso por años de amontonada suciedad. En torno de las paredes, sobre tablas, sostenidos por clavos o en el suelo por los rincones sombríos, destacábanse en confusión, hierro viejo, utensilios rotos, herramientas enormes con sus perfiles quebrados, blandos y duros. Y la blanca llama elevábase siempre, esplendente, iluminando como un rayo de sol el removido suelo, donde el acero pulido de cuatro yunques, empotrados en sus troncos, adquiría un reflejo de plata jaspeada de oro. Entonces Gervasia distinguió a Gullé delante de la fragua por su hermosa barba rubia. Esteban daba movimiento al fuelle. Había además otros dos obreros, mas la joven no vio sino a Gullé y se adelantó, yendo a colocarse enfrente de él. —¡Calle, la señora Gervasia! —exclamó este, radiante el rostro de alegría. —¡Qué grata sorpresa! Pero, notando la extrañeza de sus compañeros, continuó empujando a Esteban hacia su madre. —Venís a ver al muchacho. Es muy juicioso y empieza a tener buena muñeca. —En verdad —dijo Gervasia— que no es muy fácil llegar hasta aquí. Me creía al fin del mundo. Y refirió su viaje. Después preguntó por qué no se conocía el nombre de Esteban en el taller. Gullé, riendo, le explicó que todo el mundo le llamaba Susú, porque llevaba el pelo cortado al rape como un zuavo. Mientras hablaban, dejó Esteban de tirar del fuelle y, disminuyendo la llama de la fragua, trocábase en una rosada claridad que moría por grados en medio del sombrío cobertizo. El herrero, conmovido, contemplaba a la joven, que se sonreía y aparecía más fresca con aquel resplandor. Mas como nada se decían ya, anegados en las tinieblas, rompió el silencio Gullé, como si saliese de un sueño, diciendo: —Si permitís, señora Gervasia, voy a terminar una tarea que estaba haciendo. Podéis permanecer aquí, pues no molestáis a nadie. Gervasia quedóse. Esteban había cogido nuevamente la cuerda del fuelle. La fragua ardía, lanzando cohetes de chispas, tanto más cuanto que el muchacho, para demostrar a su madre que tenía muñeca, desencadenaba un soplo enorme de huracán. Gullé, en pie, vigilando una barra de hierro que se calentaba, esperaba con las tenazas en la mano. La viva claridad le iluminaba violentamente, sin una sombra. Su camisa, remangada en las mangas, abierta en el cuello, descubría sus brazos desnudos, su pecho desnudo, un rosado cutis de doncella tapizado por ensortijados pelos rubios. Y algo hundida la cabeza entre sus gruesos hombros ricos en músculos, atento el rostro, fijos en la llama sus claros ojos sin un pestañeo, parecía un coloso en reposo, tranquilo en su fuerza. Cuando la barra estuvo al blanco, cogióla con las tenazas y la partió con el martillo sobre un yunque, en trozos regulares, cual si rompiese varillas de cristal con ligerísimos golpes. Después puso al fuego los pedazos y volvió a sacarlos uno por uno para modelarlos. Forjaba pernos de seis caras. Para ello colocaba los trozos en una clavera, aplastaba la parte que formaba la cabeza, aplanaba las seis caras y arrojaba los pernos concluidos, todavía rojos, cuyo vivo resplandor se extinguía poco a poco en el ennegrecido suelo. Y todo ello con un martilleo continuo, balanceando con su mano derecha un martillo de 5 libras, acabando un detalle a cada golpe y volviendo y trabajando el hierro con tal destreza que a la vez podía hablar y mirar a cualquiera sin cerrar el golpe. El yunque daba un sonido argentino y el obrero, sin una gota de sudor, tranquilo, golpeaba con aire bonachón, sin hacer, al parecer, más esfuerzo que cuando se entretenía en su casa por las noches cortando estampas. «Bah, estos son pernos pequeños, de 20 milímetros», decía para contestar a las preguntas de Gervasia. «Pueden hacerse hasta 300 en un día, pero se necesita costumbre porque el brazo se enmohece pronto». Y preguntándole a Gervasia si la muñeca no se adormecía al concluir el día, se echó a reír. ¿Acaso le tomaba por una señorita? Sus muñecas, a fuerza de rozarse con las herramientas durante 15 años, se habían hecho de acero. Por lo demás tenía razón la joven. Un hombre que en su vida hubiese forjado un clavo ni un perno y tuviese el capricho de juguetear con su martillo de 5 libras, ganaría a las 2 horas un fuerte dolor de riñones. Aquel ejercicio, que al principio parece nada, acaba a menudo, en pocos años, con los más fuertes mocetones. Mientras tanto, los demás obreros golpeaban también, todos a la vez. Sus grandes siluetas danzaban en la claridad. Los relámpagos del hierro al salir de la fragua atravesaban las sombras negras, y al impulso de los martillos brotaban salpicaduras de chispas, irradiando como soles al nivel de los yunques. Y Gervasia, atraída por aquel movimiento de la fragua, contenta, no pensaba en marcharse. Y al dar un largo rodeo para acercarse a Esteban, sin correr peligro de quemarse las manos, vio entrar al obrero sucio y barbudo al que se había dirigido en el patio. «Por lo visto habéis encontrado a quien buscabais, señora», dijo con un acento de borracho zumbón. «Ya lo sabes, Geldor. Yo he sido el que le he dado tus señas». Llamábase este obrero Bexale, alias Boisansoif, el valiente de los valientes, un trabajador de alta escuela que humedecía su hierro con 1 litro de retuercetripas al día. Había ido a echar una copa porque no se sentía bastante engrasado para esperar a las 6. Cuando supo que Susú se llamaba Esteban, encontró chusco el caso y se reía mostrando sus negros dientes. Después reconoció a Gervasia. Casualmente, la víspera, había bebido un trago con cupó. De seguro que si le hablaban de Bexalé, alias Boisansoif, a cupó diría: «Valiente amigo». ¡Ah, el animal de cupó! Buen camarada que pagaba las rondas antes de que le llegase su vez. «Me alegro mucho de saber que soy su mujer», repetía. «Bien merece tener una mujer guapa. ¿Verdad, Geldor, que la señora es una real moza?». Y continuaba echándolas de galante, acercándose a la planchadora, la cual cogió su cesto y lo puso por delante para mantener al obrero a distancia. Contrariado Gouget y comprendiendo que su camarada se chungueaba a causa de su amistad por Gervasia, le gritó: «Oye tú, holgazán, ¿Para cuándo dejas los 40 milímetros? ¿Te sientes con fuerzas ahora que tienes lleno el saco, maldito borrachón? El herrero aludía a un pedido de pernos gruesos que requerían hacerse entre dos obreros en el yunque. —Para enseguida si quieres, niño grande —respondió Bexalé, alias Boisansuaf—. Quizá te mamas el dedo y ya te las echas de hombre. Por guapo que seas, a otros más guapos me he comido yo. —¡Ea, pues! Vamos a verlo. Acércate y adelante. —¡Allá va! Los dos desafiábanse, excitados por la presencia de Gervasia. Huyé puso en la fragua los pedazos de hierro cortados de antemano y luego fijó en su yunque una calavera de grueso calibre. Su camarada tomó de la pared dos mazas de 20 libras, las dos grandes gemelas del taller, que los obreros llamaban Fifín y Dedel, y continuaba sus fanfarronadas diciendo que había forjado media gruesa de pernos para el faro de Dunkerque, que eran unas joyas dignas de figurar en un museo por su fina labor. No, Pardiez, él no temía la competencia, y antes de encontrar otro guapo como él, era necesario registrar todos los rincones de la capital. —La señora juzgará —dijo volviéndose hacia la joven. —Basta de charla —exclamó Gouyé—. Aprieta la muñeca, Susú, que esto se calienta, muchacho. A esto Bexalé, alias Boisansuaf, preguntó. —¿Es decir, que golpearemos juntos? —No tal, cada uno a su perno, valiente. La proposición fue como chorro de agua fría y el camarada, a pesar de su verbosidad, quedó sin saliva. Pernos de 40 milímetros, forjados por un solo hombre, eran cosa nunca vista, tanto más cuanto que los tales pernos debían ser de cabeza redonda, tarea de extremada dificultad, una verdadera obra maestra. Los otros tres obreros del taller habían suspendido su trabajo para presenciar la lucha. Uno de ellos, alto y flaco, apostaba un litro a que sería vencido Gouyé. En tanto, los dos herreros tomaron cada uno su martillo a ojos cerrados, porque Fifín pesaba media libra más que Dedel. Bexalé, alias Boisansuaf, tuvo la suerte de echar la mano sobre Dedel. La de Keldor cayó sobre Fifín, y, esperando a que el hierro se pusiese al blanco, el primero, volviendo a sus fanfarronadas, colocóse ante el yunque, asestando tiernas miradas a la planchadora. Poníase en guardia, golpeando el suelo con el pie como quien va a batirse, indicando la curva que debía describir Dedel a todo vuelo. ¡Ah, rayo de Dios! ¡Pullitas a él cuando era capaz de hacer de la columna Vendôme una torta! —¡Ea, comienza! —dijo Gouyé, colocando en la clavera un pedazo de hierro del grueso de una muñeca de muchacha. Bexalé, alias Boisansuaf, se echó atrás y puso en juego a Dedel con ambas manos. Pequeño, seco, con sus barbas de chivo y sus ojos de lobo relucientes bajo sus despeinadas greñas, doblábase a cada voleo del martillo y saltaba como arrastrado por su empuje. Era un energúmeno que se batía con su hierro, irritado al encontrarle tan duro, y exhalaba un gruñido de satisfacción cada vez que creía haber aplicado un golpe certero. Bien podía ser que el aguardiente debilitase los brazos de los demás. Por su parte, érale menester aguardiente en sus venas, en lugar de sangre. La copa que acababa de beber le calentaba el armazón como una caldera, y sentíase con una fuerza de máquina de vapor de mil diablos. Así pues, el hierro le tenía miedo aquella tarde y se ablandaba como la cera. Y era de ver cómo volteaba Dedel, ejecutando la gran cabriola, los pies al aire, cual pudiera la más hábil cancanista del Élysée Montmartre al enseñar sus enaguas. Y era necesario no descuidarse, porque el hierro es tan tunante que se enfría al momento, a fin de hacer la mamola al martillo. En 30 golpes, Bexalé, alias Boisansuaf, había modelado la cabeza de su perno, pero resollaba, los ojos le saltaban de las órbitas y se hallaba poseído de una furiosa cólera al oír que sus brazos crujían. Fuera de sí entonces, danzando y echando tacos, descargó dos golpes más como para vengarse de la fatiga. Y al sacar el perno del molde, apareció deformado y llena de jorobas la cabeza. —¡Ea! ¿Qué tal? —exclamó sin embargo, con su habitual jactancia, presentando su tarea a Gervasia. —Yo no entiendo de eso —respondió la planchadora con aire reservado. Bien veía, no obstante, en el perno los dos últimos talonazos de Dedel, y no cabía en sí de gozo, y se mordía los labios por no soltar la risa, puesto que actualmente todas las probabilidades estaban en favor de Gouget. Tocábale el turno a Geldor. Antes de empezar, dirigió a la planchadora una mirada llena de confiada ternura. Después, sin apresurarse, tomó distancia y puso en juego su martillo a grandes voleos regulares. Tenía el movimiento clásico, correcto, equilibrado, elástico. Fifine en sus manos no danzaba un chahut tabernario, no mostraba los bajos. Se levantaba y bajaba cadenciosamente, como dama aristocrática, de aire serio, dirigiendo un antiguo minué. Los talones de Fifi golpeaban el compás con gravedad y hundíanse en el enrojecido hierro sobre la cabeza del perno con reflexión, aplastando primero el metal en el centro y moldeándole luego por una serie de golpes de precisión rítmica. De seguro no era aguardiente lo que Geldor tenía en sus venas, sino sangre, sangre pura, sangre que latía poderosamente hasta en su martillo y regulaba su tarea. El coloso estaba magnífico trabajando. Recibía de lleno la gran llama de la fragua. Sus cabellos cortos, orlando ensortijado su frente, su bella barba rubia de anillos colgantes encendíanse, iluminando su rostro todo con hilos de oro. A ello añadíase un cuello grueso como una columna, blanco como cuello de niña, un pecho vasto, tan vasto que una mujer hubiera podido acostarse con él de través, y hombros y brazos esculpidos que parecían copiados de los de un gigante en un museo. Cuando tomaba ímpetu, veíanse hincharse sus músculos, montañas de carne rodando y endureciéndose bajo la piel. Sus espaldas, su pecho, su cuello aumentaban de volumen. Esparcía claridad en torno suyo, volvíase hermoso, omnipotente, como un buen dios. 20 veces había abatido ya a Fifín, fijos sus ojos en el hierro, respirando a cada golpe, notándosele tan solo dos gruesas gotas de sudor que brotaban de sus sienes. Llevaba la cuenta. 21, 22, 23. Y Fifín continuaba tranquilamente sus reverencias de gran señora. —¡Qué farsante! —murmuró burlándose Bexalé alias Poissonsoif. Y Gervasia, enfrente de Geldor, miraba con tierna sonrisa. —¡Dios mío! ¡Qué necios son los hombres! Pues no golpeaban sobre los pernos para cortejarla. Bien comprendía que se la disputaban a martillazos, cual pudieran dos gallos rojos echándoselas de valientes ante una gallina blanca. Hay que inventar rarezas, ¿verdad? Y casos se dan en que el corazón tiene extrañas maneras de declararse. Sí, para ella era la tempestad de Fifín y de Del sobre el yunque. Para ella todo aquel hierro aplastado. Para ella aquella fragua en movimiento, fulgurando incendios, lanzando torrentes de vivas chispas. Allí le forjaban un amor, disputándosela a quien forjaba más y mejor. Y en verdad esto le gustaba en el fondo, porque al fin y al cabo todas las mujeres gustan de homenajes. Los martillazos de Geldor, sobre todo, tenían eco en su corazón y allí resonaban, como sobre el yunque, una música clara, acompañada por los fuertes latidos de su sangre. Parecerá necedad, pero lo cierto es que experimentaba una sensación como si le introdujesen en el corazón una cosa dura, la punta del perno. En el crepúsculo, antes de entrar, había sentido, a lo largo de las húmedas aceras, un vago deseo, cierta necesidad de comer un buen plato. Actualmente encontrábase satisfecha, como si la hubiesen alimentado los martillazos de Keldor. Oh, ya no dudaba de su victoria. A él le correspondía. Bexalé, alias Boisensoif, era demasiado feo y lo parecía más con su delantal y su chaquetón sucios, saltando como un mico escapado de la jaula. Y la joven esperaba, muy encarnada, feliz sin embargo, con el mucho calor que allí hacía, saboreando inefables deleites al verse conmovida de pies a cabeza por los últimos voleos de Fifín. Gouget seguía cantando. «¡Y 28!», exclamó al fin, dejando el martillo en el suelo. «¡Ya está! ¡Mirad!». La cabeza del perno aparecía pulimentada, sin una rebaba. Era una verdadera obra de joyería, redonda como una bola de billar hecha con molde. Los obreros la miraron encogiendo la barba. No había más que pedir, sino arrodillarse ante él. Bexalé, alias Boisensoif, intentó soltar un chiste, pero se le trabó la lengua y acabó por volver a su yunque con el rabo entre las piernas. Gervasia habíase arrimado a Gouget como para ver mejor. Esteban había dejado el fuelle. La fragua se llenaba nuevamente de sombra, cual la puesta de un astro rojo que de repente produjera obscura noche. Y el herrero y la planchadora experimentaban una vaga dulzura sintiendo que esta noche les rodeaba en aquel cobertizo negro de hollín y de limaduras del que se exhalaban olores de hierro oxidado. No hubieran creído hallarse más solos en el bosque de Vincennes si se hubiesen dado una cita en el fondo de una enramada. El coloso tomó una de sus manos como si la hubiese conquistado. Después, al hallarse fuera, no cambiaron ni una sola palabra. Al cabo de un rato, limitóse a decirle que hubiera podido llevarse a Esteban si aún no faltase media hora de trabajo. Marchábase por fin la planchadora cuando la volvió a llamar con objeto de detenerla algunos momentos más. «Venid, aún no lo habéis visto todo, y en verdad es muy curioso». Condújola a la derecha a otro cobertizo, donde su patrón instalaba toda una fabricación mecánica. Llegada al umbral, vaciló Gervasia, presa de un miedo instintivo. La vasta sala, conmovida por las máquinas, temblaba, y en el fondo flotaban grandes siluetas manchadas de rojos fuegos. Pero él la tranquilizó sonriendo, jurándole que no había nada que temer. Solo, sí, le encargaba que tuviese gran cuidado de no arrimar sus faldas muy cerca de las engrabaciones. Abrió el paso y ella le seguía en aquella ensordecedora baraúnda donde toda especie de ruidos silbaban y roncaban, en medio de aquellas humaredas pobladas de seres vagos, de hombres negros atareados, de máquinas agitando sus brazos, y que ella no podía distinguir con precisión. Los pasos eran muy angostos. Había que salvar obstáculos, evitar agujeros y hacerse a un lado para librarse de un carretón. No se oía hablar. La joven nada percibía claro. Todo danzaba en torno suyo. Después, experimentando encima de su cabeza la sensación de un gran rozar de alas, alzó la vista y se quedó atónita mirando las correas, las largas cintas que tendían en el techo una gigantesca telaraña, cada uno de cuyos hilos iba desarrollándose sin fin. El motor de vapor estaba oculto en un rincón, detrás de una pequeña pared de ladrillo. Las correas parecían hilar por sí solas, aportando el movimiento desde el fondo de la sombra, con su deslizar continuo, regular, dulce como el vuelo de un pájaro nocturno. Un momento estuvo Gervasia a punto de caer, chocando con uno de los tubos del ventilador que se ramificaba sobre el suelo, distribuyendo su soplo de viento acre a las pequeñas fraguas junto a las máquinas. El herrero comenzó por enseñarle esta sección. Dirigió el viento hacia un horno y al momento desplegáronse anchas llamas extendidas a los cuatro lados en forma de abanico, cual pañoleta de fuego franjada, deslumbrante, apenas matizada por un punto de laca. La luz era tan viva que las lámparas de los obreros parecían gotas de sombra en el sol. Después alzó la voz para darle explicaciones, pasó a las máquinas. Las tijeras mecánicas que se comían barras de hierro, mascando un trozo a cada dentellada y escupiéndolos luego por detrás uno a uno. Las máquinas de pernos y molduras, altas, complicadas, forjando las cabezas con un solo movimiento de un potente tornillo. Las desbarbadoras con volante de hierro fundido, que batía el aire furiosamente a cada pieza cuyas rebabas quitaba. Las taladradoras, manejadas por mujeres, que horadaban los pernos y sus tuercas, con el tic-tac de sus ruedas de acero relucientes con la grasa que las untaba. La joven podía seguir así todo el trabajo, desde el hierro en barras apoyadas en las paredes hasta los pernos y las molduras fabricados, de los que había muchas cajas hacinadas en los rincones. Entonces comprendió y sonreía, pero sentía cierta contricción en la garganta, inquieta al verse tan pequeña y tan tierna entre aquellos rudos trabajadores en metal, volviéndose a veces helada su sangre al sordo golpear de una desbarbadora. Acostumbrábase a la obscuridad. Veía ya en lo hondo a hombres inmóviles regulando la jadeante danza de los volantes, cuando algún horno soltaba bruscamente el chorro de luz de su pañoleta de llamas. Y a pesar suyo, siempre volvía a fijar su vista en el techo, donde estaba la vida, la sangre de las máquinas, el flexible vuelo de las correas, cuya enorme y muda fuerza veía pasar en el fondo oscuro de las crujías. Entretanto, Goujet se había detenido ante una máquina de pernos, permaneciendo allí pensativo, inclinada la cabeza, fijos los ojos. La máquina forjaba pernos de 40 milímetros, con el tranquilo aplomo de un gigante, y a la verdad, nada era más sencillo. El fogonero sacaba el trozo de hierro de la fragua, el golpeador lo colocaba en la clavera, humedecida continuamente por un chorro de agua para que el acero no perdiese su temple, y en un abrir y cerrar de ojos el tornillo bajaba y el perno saltaba al suelo, con su cabeza tan redonda como hecha en molde. En 12 horas la maldecida máquina fabricaba centenares de kilogramos de pernos. Goujet no era malo, pero en ciertos momentos hubiera de muy buena gana cogido a Fifín para destrozar a golpes aquella masa de hierro, furioso al ver que tenía brazos más fuertes que los suyos. Esto le disgustaba hondamente, aun cuando reflexionaba que la carne no puede luchar con el hierro. Día habrá de llegar, seguramente, en que la máquina mate al obrero. Ya sus jornales de 12 francos habían bajado a 9, y aún se hablaba de reducirlos más. Finalmente no tenían nada de alegres aquellas monstruosas bestias que lo mismo hacían pernos y tornillos, como pudieran hacer salchichas. Continuó todavía en su contemplación por espacio de 3 minutos sin chistar. Sus cejas se contraían y su bella barba rubia se erizaba amenazadora. Después, un gesto de dulzura y de resignación ablandó poco a poco sus facciones, y volviéndose hacia Gervasia, que estaba siempre arrimada a él, dijo con triste sonrisa: «Bah, esto nos disgusta soberanamente, pero quizá andando el tiempo contribuirá a la felicidad de todo el mundo». Gervasia se burlaba de la felicidad de todo el mundo y encontraba mal hechos los pernos a máquina. «Vaya», exclamó con animación, «están demasiado bien. Prefiero los vuestros. Allí al menos se echa de ver la mano de un artista». Hablando de esta suerte, causaba suma alegría al herrero que, por un momento, había temido que le despreciase después de haber visto las máquinas. «Caramba, si bien él era más fuerte que Bexalé, alias Boissensoif, las máquinas eran más fuertes que él». Y cuando se despidió por fin de ella en el patio, le dio un apretón de manos con tanto gozo que por poco la lastima. La planchadora iba todos los sábados a casa de los Goujet a llevarle su ropa. Seguían los Goujet viviendo en la casita de la calle Neuf de la Goutte d'Or. El primer año les había ido devolviendo con toda regularidad 20 francos cada mes, y añadía la diferencia para completar los 20 francos, porque debe advertirse que el planchado de los Gouget no pasaba de los 7 a 8 francos. Llevaba ya pagada, pues, la mitad precisamente de su deuda, cuando un día de vencimiento, no sabiendo cómo componérselas, por falta de cumplimiento en el pago de algunas parroquianas, vióse precisada a recurrir a los Gouget para pagar el alquiler. Otras dos veces, para pagar a las oficialas, habíase dirigido también a ellos, por manera que la deuda había vuelto a subir, importando actualmente 425 francos. Desde entonces dejó ya de entregar dinero y se desquitaba de la deuda únicamente con el planchado. Y no es de decir que trabajase menos ni que sus negocios tomasen mal rumbo, al contrario, era que en la casa había ciertos despilfarros, era que el dinero parecía derretirse en sus manos y se daba por muy contenta cuando podía atar un cabo con otro. Dios mío, con tal que se pueda vivir, no hay de qué quejarse, ¿verdad? Y engordaba, cediendo a todos los abandonos que engendra la obesidad naciente, sin fuerzas para asustarse, pensando en el porvenir. Tanto peor, el dinero vendría siempre, y el que se guarda en un rincón se oxida. Sin embargo, la señora Gouget continuaba tratando a Gervasia con afecto maternal. Reñíala a veces con dulzura, no a causa de su dinero, sino porque la apreciaba y temía que llegase a dar un tumbo. De su dinero ni siquiera le hablaba. En una palabra, era la delicadeza personificada. El día siguiente al de la visita de Gervasia a la fragua era precisamente el último sábado del mes. Cuando la joven llegó a casa de los Gouget, donde tenía empeño el ir en persona, su cesto le había molido en tal modo los brazos que tuvo que pararse unos momentos para resollar. Nadie diría cuánto pesa la ropa blanca y, sobre todo, cuando hay sábanas. —¿Lo traéis todo? —preguntó la señora Gouget. La buena señora era muy severa sobre el particular. Quería que le devolviesen su ropa sin que le faltara una prenda para el buen orden, según decía. Otra de sus exigencias era que la lavandera acudiese exactamente el día fijado y siempre a la misma hora. De esta suerte nadie perdía su tiempo. —¡Oh, viene todo! —respondió sonriendo Gervasia. —Ya sabéis que no dejo nada atrasado. —Verdad es —confesó la señora Gouget—, y si bien adquirís algunos defectos, ese no lo tenéis aún. Y mientras que la planchadora vaciaba su cesto, colocando la ropa sobre la cama, la buena anciana iba haciendo su elogio. No quemaba las piezas, ni las rasgaba como otras muchas, ni saltaba los botones con la plancha. Pero, desgraciadamente, ponía demasiado añil y almidonaba con exceso las pecheras. —Ved si no, esto parece cartón —repuso, haciendo crujir una pechera—. Mi hijo no se queja, pero esto le corta el pescuezo. Y mañana tendrá ensangrentado el cuello cuando volvamos de Vincennes. —No, no digáis eso —exclamó Gervasia desconsolada—. Las camisas para vestir deben estar algo tiesas si no se quiere que al poco rato parezcan un guiñapo. Fijaos en los caballeros. Vuestra ropa la plancho yo sola. No quiero que ninguna obrera ponga mano en ella. Es la tarea que hago con más cuidado. Y si menester fuese, emplearía 10 veces más tiempo, por ser cosa vuestra, como podéis comprender. Habíase ruborizado ligeramente al balbucear el final de la frase. Temía dejar que se trasluciese el placer que sentía al planchar ella misma las camisas de Gouget. Verdadera que no se le ocurrían pensamientos pecaminosos, mas no por ello dejaba de tener alguna vergüenza de que lo sospechasen. —¡Oh! No censuro vuestro trabajo. Ya sé que lo hacéis a la perfección —dijo la señora Gouget. —Así, ved ahí un gorro que es una joya. Solo vos sois capaz de hacer resaltar el bordado de este modo. Y el encañonado. Vaya, al momento reconozco vuestra mano. Cuando dais, aunque solo sea un trapo, a vuestras obreras, se echa de ver enseguida. Con que quedamos en que pondréis un poco menos de almidón. Gouche no piensa ni mucho menos en parecer un caballero. Mientras hablaba, había tomado el cuaderno de la lavandera y borraba las piezas pasando rayas por encima. Todo ello estaba al pelo. Al ajustar la cuenta, vio que Gervasia ponía 6 sueldos por un gorro. Empezó por protestar, mas hubo de convenir en que generalmente no era caro, atendidos los precios corrientes. No, las camisas de hombre 5 sueldos, las fundas de almohada 1 sueldo y medio, los delantales 1 sueldo. No era caro, teniendo en cuenta que no pocas planchadoras contaban 1 sueldo más por cada una de estas piezas. Después empezó Gervasia a recoger las prendas de ropa sucia, que la anciana anotaba en su cuaderno, las metió en el cesto y no se marchaba, perpleja, teniendo en los labios una petición que la avergonzaba mucho. «Señora Gouget», dijo al fin, «si no tuvierais inconveniente, tomaría este mes el dinero del planchado». Casualmente aquel mes era el de mayor entidad, pues la cuenta ascendía a 10 francos y 7 sueldos. La señora Gouget la miró un momento con serio ademán. Después respondió: «Como gustéis, hija mía. No quiero negaros ese dinero desde el momento en que lo necesitáis. Solo os advertiré que no es ese el camino para salir de deudas. Esto lo digo por vos, ya me entendéis. Deberíais andaros con cuidado». Gervasia, con la cabeza baja, recibió la lección tartamudeando. Los 10 francos debían completar el importe de un pagaré que había firmado al carbonero. Mucho más se incomodó la señora Gouget al oír la palabra pagaré. Que tomase ejemplo de ella. Ella reducía su gasto desde que habían rebajado el jornal de Gouget de 12 francos a 9. Quien en la juventud carece de prudencia, se muere de hambre en la vejez. No obstante, se contuvo, sin decir a Gervasia que si le daba la ropa era con el único objeto de facilitarle el saldar su deuda. En otros tiempos ella misma hacía su lavado y planchado, y volvería a hacerlo si esta operación seguía requiriendo que sacara dinero del bolsillo. Fin del capítulo 6, parte primera.